la tercera audiencia que tengo por el tema de pericia psicológica para ambos, pero bueno, es una tardanza que nunca acaba, lamentablemente. Tengo que seguir esperando un año y medio que no estoy con él, que la madre no cumple el convenio, que ella no cumple nada de lo que hemos firmado acá en este mismo juzgado de la ciudad de Cañuela, y yo sigo esperando por estar con él. Siempre voy como dice el convenio, los días que me toca el nene, ella no cumple, no atiende a nadie. Voy al colegio Las Cañuelas, hablo con la directora, con la maestra, pero el nene, como dice que no quiere ver a su papá, no me queda otra que hacer el informe de la escuela, que yo lo voy a ver, que yo quiero saber de él, pero no lo veo, ya que el nene dice que no me quiere ver. Lo mismo ha pasado acá en el juzgado, cuando lo han citado, y los mismos directivos y demás se dieron cuenta que el nene está totalmente manipulado, porque él no da una explicación por qué no quiere ver al papá. Él solo dice que no quiero ver a papá, que esto, que lo otro, y nada más, ¿viste? No da un justificativo, y tiene tan solo 8 años, hace 2 meses que lo ha cumplido, y bueno, no me queda otra que seguir. Yo no puedo creer esta situación. Creo que si fuese al revés, el padre le impide a la madre ver a un hijo, se moriría más rápido, pero bueno, confío en la justicia de la ciudad de Cañuelas, confío en la señora jueza, que está haciendo los puntos que tiene que hacer, pero lamentablemente sigue pasando los días, siguen pasando los meses, se acerca en 2 meses y medio la fiesta, yo no sé si otra fiesta voy a estar sin mi hijo, y la verdad que esto me pone muy mal, porque este mes lamentablemente me tienen que hacer una nueva tomografía del estén que tengo en la tráquea, se viene una operación bastante complicada, que tengo que estar más de una semana internado en la Trinidad de Quilmes, y yo sigo sin ver al amor de mi vida, que es mi hijo, y todos los días lucho por estar con él, pero bueno, lamentablemente hoy en día no sé si la justicia está a favor de una persona o de la otra, pero creo que se tendrían que movilizar un poquito más, porque el nene es de acá en nuestra ciudad, vive a 5 cuadras de mi casa, tranquilamente yo lo podría ver en con una psicóloga, que ya lo he pasado con el anterior juez, que la madre lo tiene ya una psicóloga, yo a la misma psicóloga, y ahí, gracias a ella, encontrar nuevo la revinculación padre-hijo, que creo que es lo más lindo que puede tener un ser humano, estar con el padre y estar con la mamá. La audiencia que tuvimos hace más o menos un mes y medio, ella por su lado, yo por el otro, y solamente estuvimos en el salón de la jueza cuando firmamos el acta. Que yo la firmé y nada más. Yo no presto declaración con ella, no quiero hablar, no nada. Yo lo único que pido, por favor, que se cumpla el convenio, o que hagan un nuevo convenio, que tenga yo el contacto con mi hijo como él conmigo, porque el nene hoy en día tiene nervioso, hay cosas, viste, que le está afectando a mi hijo, y que hay una familia que no le interesa eso.